Y nos vamos a la información policial. Estamos en comunicación con el subcomisario Juan Negrete, a cargo de la comisaría local. ¿Qué tal? Buenos días, subcomisario. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Tenemos novedades. Sí, en el día de ayer, en horas de la tarde, alrededor de las 15:30 horas, personal de cuadrícula se encontraba recorriendo, pudo visualizar a dos personas de sexo masculino en calle San Martín y Saavedra, los cuales, al ver la presencia policial, tratan de ocultar unos elementos entre sus ropas, por lo que inmediatamente son demorados en el lugar y requisados en presencia de un testigo. En el mayor de ellos se le pudo secuestrar dos bagullos de sustancia de marihuana, siendo identificado a esta persona como Atencio Sebastián, y un menor de edad de 17 años quien portaba en sus ropas una cuchilla. Inmediatamente son trasladadas a esta sección a policial, donde se le pone en conocimiento a la fiscalía en turno a cargo de la doctora Hortel sobre el procedimiento, quien avala el procedimiento, ordenando que se notifique de la formación de la causa al mayor por tenencia simple de estupefacientes, uh-huh. Y una vez los recaudos legales, que recuperara su libertad, y para con el menor, la Fiscalía Juvenil del Departamento Judicial La Plata ordenó que se iniciaran actuaciones por averiguación de ilícito y entregado a sus progenitores. Uh-huh. También en horas de ayer, en alrededor de las 16 horas, ocurrió un accidente de tránsito en calle Belgrano y Almafuerte de este medio, donde colisionó un Fiat Duna color blanco con una bicicleta, donde la persona que conducía la bicicleta se encuentra en el nosocomio local por las heridas sufridas, ¿no? Uh-huh. Bien. Hasta allí las novedades policiales, entonces. Efectivamente, eso es lo que tenemos hasta el momento. Muy bien, Juan, muchas gracias por su tiempo. Bueno, que tenga buenos días. Igualmente, adiós. Chao. Ahí estábamos en comunicación con el subcomisario Juan Negrete desde la comisaría local, aquí en Saladillo, con las novedades policiales.